Supuestamente ya con ella ni cabida. Que hago mi vida y que ella hace su vida. Pero otra vez salí, otra vez tomé, otra vez la extraño. Y quiero verla aunque sea una vez más, aunque me haga daño. ¿Qué onda que hacías? 4 AM ese mensaje es poesía. Oh, oh, ¿qué es de tu vida? Hace rato que estás desaparecida. Oh, ¿qué onda que hacías? 4 AM ese mensaje es poesía. Oh, oh, ¿qué es de tu vida? Hace rato que estás desaparecida. Que no te quiero ver es lo que siempre decimos, ey. Pero nunca lo cumplimos. Salimos y si no vamos nos desconocimos. Pero esta ayer nos comimos. No te quiero ver menos con otra persona. Pobre la que te cree y con vos se ilusiona. Si por más que lo intenten eso no le funciona. Dile a todos esos fecas que liberen la zona. Yo por vos volvería a tropezar otra vez. Yo con vos volvería, así que ¿qué hacías? 4 AM ese mensaje es poesía. Oh, oh, ¿qué es de tu vida? Hace rato que estás desaparecida. Oh, ¿qué onda que hacías? 4 AM ese mensaje es poesía. Oh, oh, ¿qué es de tu vida? Hace rato que estás desaparecida. Desapareció y todavía no la encuentro. ¿Dónde está la princesa de mi cuento? Mi cuento de hadas, no te importa nada. Por vos hago todo, por mí no haces nada. Y yo por vos volvería a tropezar otra vez. Yo con vos volvería, así que quiero saber. ¿Qué onda que hacías? 4 AM ese mensaje es poesía. Oh, oh, ¿qué es de tu vida? Hace rato que estás desaparecida. Oh, ¿qué onda que hacías? 4 AM ese mensaje es poesía. Oh, oh, ¿qué es de tu vida? Hace rato que estás desaparecida. Hey. Supuestamente ya con ella ni cabida. Que hago mi vida y que ella hace su vida. Pero otra vez salí, otra vez tomé, otra vez la